miró hacia el vacío. Llenóse del frío amargo y temprano o del amanecer. Y sin despedirse, y sin afligirse, se fue de este mundo para no volver. Dejó cuatro cosas, su casa, las rosas de aquel jardincito que tanto cuidó, su aldea pequeña, su hogar y su leña, y todo el fracaso que el tiempo le dio. Dicen que cuando caía solo en sus rosas pensó, y delirando decía, ¿por qué no podría llevármelas yo? Dicen que cuando caía solo en sus rosas pensó, y delirando decía, ¿por qué no podría llevármelas yo? Hoy muere su huerto, igual que la muerto. Hoy nadie sus rosas le quiso cuidar, y al viento tiritan, y allí se marchitan. Quizá con su dueño quisieran estar. Pero aquella rosa tan grande y hermosa, que no se marchita, que vuelve a brotar. Dicen que su alma en forma de rosa, la rosa más blanca de todo el rosal. Dicen que cuando caía aún se le oía gritar, porque esta vida me han dado si solo he logrado sufrir y llorar. Dicen que cuando moría solo en sus rosas pensó, y delirando decía, ¿por qué no podría llevármelas yo? Dicen que cuando caía solo en sus rosas pensó, y delirando decía, ¿por qué no podría llevármelas yo? Dicen que cuando caía solo en sus rosas pensó, y delirando decía, ¿por qué no podría llevármelas yo?